Guay, es que encima vamos a tener que hablar de Diablo 4. ¡Oh! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! No es una saga que a mí me llame demasiado, ¿qué quieres que te diga? Eres un subnormal. Tío, ¿qué te diga? O sea, con mando el control es muy regulero. Yo es que... ¡Eres un subnormal y te lo digo gritando! Ay, calla, que me sonrojo. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. ¡A tope! Arrancamos este programa de hoy muy contentos porque tenemos muchísima información que daros y yo en particular estoy muy, muy contento porque acabo de venir de Nueva York y para darle aquí el gustazo a mis amigos he pasado por la Nintendo Store y está, la verdad, bastante chula. La gente tiene mucho vicio. Me corro la envidia. No, la verdad es que es una tienda... Yo digo, personalmente pensaba que sea un pelín más grande, pero bueno, es bastante tocha. Tiene dos plantas, tiene varios muñecos de Mario, Luigi, las plantas en tamaño semi-real, o sea, bastante grande, bastante bestia. Y es una tienda sobre todo básicamente de merchandising, porque de juegos, a ver, los hay los, pero poquitos. Y ya te vamos por culo. Dos estanterías, no os creáis que hay mucho. Pero lo que sí que hay es el tema de cositas para los fans de Nintendo. Os encantará porque hay merchandising de Zelda, de Mario, evidentemente. Camisetas, libros, peluches. Yo me he comprado un peluche del Pikachu, que va, es edición especial de Halloween, que va un Pikachu vestido de Mimichu, que es la hostia. Porque es un Pokémon que ha vestido de Pikachu, a lo malo, creo recordar, ¿no? Ruedi, tú que eres un friki de esto. Bueno, tipo siniestro, más que malo. Bueno, malo no, pero me refiero que es un... El Mimichu es un Pokémon que intenta imitar un Pikachu, ¿no? Sí, sí, pero a lo siniestro, o sea, que da mal rollo, se supone. Sí, pero además, y esto no es broma, creo porque se sentía solo o algo así. Y quería tener amigos. Buah, la historia no me la sé, tío. Esto es un Pokémon de última generación, yo me quedé en la segunda. Tampoco, bueno, desde la historia del Cubone, que dicen que es el cráneo de su madre y todo eso, o sea, es que hay unos de Pokémon que... Sí, pero eso es historia de primera generación, así me la sé. Bueno, pues eso, que tienen cositas chulas, tienen un pantallazo enorme, pero enorme, estaban jugando al Zelda y había cola para jugar, solo para jugar esa pantalla, luego tienen un montón de Switch y 3DS para jugar así en para testear juegos, y luego tienen una vitrina enorme. Y no sé si están todos, tendría que verlo bien, pero hay como un cojón y parte del otro de amiibos. Pero locurón de amiibos, ¿eh? Brutal. Para mí que se le fue un poco la olla. Y luego, para los más nostálgicos, tienen una vitrina donde están expuestas todas, o bueno, todas no, pero casi todas las consolas que ha sacado Nintendo. Claro, a ver, están todas, evidentemente, desde la NES hasta la Switch, pero luego tienen cositas retro, pues bastantes ediciones de DS, de Game Boy, tienen incluso la Virtual Boy, digo, hostia, tienen la Virtual Boy, tienen la Super Famicom, que es la que salió en Japón, y la Nintendo, la Super Nintendo de América, que cambiaban, por ejemplo, los mandos, el color, tanto la japonesa como la europea, eran los colores azul, verde, amarillo y rojo, y en la Super Nintendo de Estados Unidos eran lilas, era un lila más, un violeta más flojo y uno más fuerte. Y luego lo que más me sorprendió, creo que algunos quizá ya la habéis visto, lo habéis hablado, oído hablar de ella, es una Game Boy que supone que se encontró en la Guerra del Golfo, semi-destruida por una bomba, y aún sigue funcionando, la tiene ahí puesta con un cable de un adaptador de estos de corriente, y ahí está con el Tetris, y sí, la pantalla está un pelín tocadilla, pero sigue funcionando la Game Boy, o sea, indestructible la bicha. ¿Quieres sentirlo en el pecho? La cucaracha en las videoconsolas. Totalmente. Sí, eso sí que puede decir que ha pasado un holocausto. Bueno, yo detrás de eso tengo que decir que va a ser mi lugar de peregrinaje, que si tengo que ir a bote o incluso nadando, yo voy allí a peregrinarme algún día. No, La verdad es que está chula la tienda. Por eso digo, es yo me esperaba, no sé, quizá algo más. Claro, si alguien se espera jugar, conseguir juegos así más difíciles y tal, que se olvide, porque tienen las novedades, punto. No tienen nada más así curioso en lo que es tema de comprar hardware o software, mejor poner hardware, bueno, comprar videojuegos, pero es más una tienda de eso, de merchandising y de ver cosas curiosas, una tienda barra tienda museo, porque te digo, la planta de arriba entre los amiibos, la Game Boy esta del holocausto de la guerra y las consolas retro, pues la verdad es que esta merece la pena. A ver, no sería el motivo, el único motivo para ir a Nueva York, pero ya que vas, pues sí que pásate para echar un vistacico. Además está en el centro, está justo en el Rockefeller Center, o sea que está en el puto centro, al lado de Times Square, o sea, al lado. No me he enterado, no hemos enterado. Pues ahora vamos a dejar este Nintendo Express rápido, vamos a ir allá a lo que es el material gordo que tenemos, y es que vamos a empezar con un motivo que, bueno, con una historia, una noticia que da un poquito, que ha dado un poco de polémica, y ahora vamos a comentar por qué, y es que han baneado a un jugador de Gears of War 5 por 640 días, o lo que es lo mismo, 2 años. El estudio que ha hecho el juego, The Collision, está haciendo implementando una serie de castigos bastante severos a aquellos jugadores, pues eso, ya no solo truqueros, ya no solo los cheaters, sino jugadores, como en este caso el usuario que estamos hablando, ya que se ha desconectado 18 de las 21 partidas que ha jugado. Ahí es nada. Entonces, ¿por qué? No se sabe muy bien, pero hay muchos jugadores que se desconectan para que, si la partida no va muy bien, pues no quieren que se jodan las estadísticas y se desconectan en el último momento para que no cuenten. A lo mejor no es un tipo de partida que les interesa y se van. Hay varios motivos. Que estén justificados o no, eso es otro tema. Pero lo que sí que es real, lo que sí es objetivo, es que ha sido baneado 640 días. Entonces, bueno, es verdad que los tiempos que corren es complicado no encontrar estas situaciones en muchos juegos de jugadores que se van. Ya os lo dije yo, que yo lo noté en mis propias carnes cuando estaba jugando en PC al Mortal Kombat 11 en partidas Ranked, que ganaba y los jugadores no sé cómo lo hacían, que aunque sí tenía, según decía NetherRealm, tenía puesto el anti-cheaters para que no se desconectaran, pues a mí me pasaba, habían encontrado una forma para desconectarse y que no les contara esa partida que yo había ganado. Entonces, como estamos viendo, es una práctica lamentablemente muy, muy, muy usada en estas personas, pues de dudosa moral, por decirlo de alguna forma. Son personas buenas y humildes. Así que no sé qué pensáis, chicos, vosotros, si creéis que el castigo está bien o pensáis que se ha pasado un poquito de la raya. ¿Qué pensáis de este hombre o mujer que le han dejado 2 años sin jugar a Gears of War 5 Online? Hombre, a mí me parece perfecto porque las cosas como son, tú cuando vas a jugar a cualquier juego online te gusta intentar medirte en las mismas condiciones de juego que todos tus rivales. Si encima tienes a una persona que en este caso juegas por equipo, te perjudica, oye, pues es normal que esa persona no juegue más a este juego. Pueden dar oportunidades, avisos y decirte, oye, mira, puede pasarte esto, tú verás si quieres seguir por este camino o no. Al final, pues el chaval pues sigue con lo mismo y ocurre lo que ocurre, que de repente, oiga, usted ya no puede seguir jugando este juego aunque lo haya comprado, por tramposo y por no seguir unas normas preestablecidas. Es que si tú no tienes un juego sano en ese aspecto, la gente no te va a jugar ni te va a mantener, porque al final dices tú, ¿para qué juego si hay tramposo por todos lados? Para eso me dedico mi tiempo a otra consola, a otro videojuego, perdón, y ya está, porque eso al final son cajas de luteo, es tiempo y es dinero y las compañías lo saben, y no puedes temblarte el cuerpo y decirte, oye, porque una persona se porta así lo voy a mantener, no, porque es que si así pierdo yo a gente y mi negocio, lo que tengo aquí montado para este título, lo pierdo totalmente. ¿Pero no piensas que 2 años es demasiado tiempo? No, a ver, te pueden advertir, te pueden decir, oye, si usted sigue jugando así, te va a pasar esto. Y no será cuántas veces se lo advirtieron o cuántas veces no se lo advirtieron. Oye, es lo que hay, tío. Quien la hace la paga. Lo que no se puede hacer es... La lía, ay, el pobre, es que le metieron 2 años, eso es mucho. No, no, es lo que hay. O sea, no es lo hecho, tío. O sea, las cosas como son. Si tú te saltas las normas, lo que no puedes es pretender luego es que no pase nada. Ay, el pobre que se saltó las normas, vamos a sacarlo de tal, porque es mucho tiempo. No, no, el tiempo es el que es y punto. No haberte hecho la trampa, tío, ya está. Mira, yo estoy completamente del lado de Ricky. Porque además es que lo hemos visto en otros juegos que ante situaciones así te banean temporalmente, te dicen, oye, estate una hora sin jugar, si lo haces más, estate dos, estate un día, estate dos días, da igual, la gente sigue entrando y sigue haciendo lo mismo. Y como dice Ricky, fastidia muchísimo estar en una partida y de repente, pum, te va uno, ya la hayas 3 contra 4, 4, 5 contra 4, lo que sea. Que uno menos en este tipo de partidas te destrozan la partida, porque ya es un... os van a fusilar, a matar, a cazar y es casi imposible normalmente. Entonces, hay que ser clarísimo, si se quiere acabar con este tipo de actitudes, que además no cuestan nada por parte del jugador evitarlas, es simplemente sé legal, si pierdes, pierdes, es un juego, da igual tus estadísticas, pues o te creas otro perfil, uno para aprender y otro para competir, lo que quieras, pero es algo que no te cuesta nada y que si lo haces es porque eres un perro desgraciado que no tiene otro nombre para decirlo. Entonces, me parece que la condena, que sea así de dura, me parece perfecto, es decir, a quien lo haga, fuera, tal cual. A mí me parece una medida perfecta, porque es que si no se es tan duro, ya hemos visto que no hay forma efectiva de hacerlo. Así que yo por ese lado, me parece perfecto. Un tío que se salta 18 de 21, en serio, es que es para que le quiten la Xbox directamente, por desgraciado. Castizos y chulos, como yo. A ver, yo lo digo, yo he vivido en mis carnes estos Rage Quit, que se le llaman, y la verdad es que toca muchísimo, muchísimo, muchísimo los cojones. Yo quizás sería más partidario darle un aviso, o sea, te baneamos una semana, ¿sabes? Como un aviso, un aperitivo. Si la vuelves a liar, entonces sí, 2 años. Quizá 2 años de a bote pronto, oye, pues quizá me pareciera un pelín excesivo, pero yo sería más partidario de un primer aviso, oye, ten cuidado, no hagas esto, que te estamos controlando. Y si sigue haciéndolo, pues a tomar por culo, entonces sí, o baneado de por vida, y ya está, a tomar por culo. Primero que decíais, un aviso, y luego a tomar por saco. Y 2 años, te digo, a mí no me parece descabellado, me parece perfecto. Con los números que tiene este tío. Porque es lo que hemos dicho, si tú abandonas una, yo no pondría ningún tipo de penalización. Todo el mundo le puede pasar que estás jugando y te llaman al teléfono, te pican a la puerta, se te va internet. Todo el mundo le puede pasar. Pero es que 18 de 21, hostia. Que hagan la justicia que tengan que hacer con él, porque no hay derecho. Bueno, pues vamos a dejar ya la noticia del Gears of War 5 y este baneo de los 2 años y nos vamos a centrar ahora en algo bastante más interesante, que es la BlizzCon. O sea, ya han salido bastantes noticias, a cada cual más sorpresiva, sacando un poquito el jarro de agua fría que hubo, no sé si recordamos, el año pasado. Aún hay gente que piensa que fue un troleo y no se sabe qué pensar, pero bueno, recordemos que salió el famoso Diablo Immortal, que fue el videojuego para móviles anunciando en la pasada BlizzCon, que esta vez no ha tenido ninguna mención, supongo que están un poco escamentados. Y esta vez sí que ha sido la BlizzCon interesante, la que mucha gente se esperaba, la que ha sacado pues toda la carne del asador. ¿Qué se ha presentado? Pues ni más ni menos que Overwatch 2, una nueva entrega. Se ha presentado una nueva expansión de World of Warcraft, esta es la llamada Shadowlands, y se ha comentado una nueva expansión de Hearthstone, el descenso de los dragones, perdón, una novedad como son los campos de batalla, que es un nuevo modo de juego que se jugarán 8 jugadores. Luego también se ha presentado una pequeña expansión de una actualización de mejor no mejor, más que expansión, una actualización de Heroes of the Storm con un nuevo héroe llamado A la Muerte. Y luego StarCraft 2 pues también ha presentado un nuevo comandante cooperativo, el señor llamado Arcturus Mengs, que no acaba de gustar mucho a los aficionados de esta saga de este RTS de Blizzard, que estaban esperando pues algo más cañero, pues evidentemente un StarCraft 3, en principio sigue sin anunciarse. Y la gran novedad, lo que todo el mundo hablaba, lo que se esperaba, y por fin ha salido el tráiler, es la nueva entrega de Diablo. Esta vez sea Diablo 4, ahora sí, se ha presentado, es el gran anuncio de la BlizzCon. Ahora hablaremos más detalladamente, pero sigue la estela de Diablo 3, se presenta Lilith, la Diabla, mejor dicho, como la enemiga de la saga, o de esta entrega, y aunque no hay una fecha oficial, se prevé que el juego esté disponible en 2020, ya que se dice que saldrá en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, en principio, se dice que sea 2020 la fecha de aparición de Diablo 4. Así que nada, chicos, vosotros también que lo estuvisteis siguiendo, ¿qué os ha parecido esta BlizzCon 2019? ¿Ha estado a la altura? A ver, Hombre, yo hay una cosa que destacaría muchísimo, que y para bien, que ha sido lo que han hecho con Overwatch 2, que básicamente es actualizar el 1. Y quien ya tenga el 1 no tiene que pagar nada, y simplemente, bueno, no tiene que pagar nada. Si quiere actualizarlo, pues compra la expansión para el modo historia, pero en todo lo demás que ya tenía y sigue teniendo, pues lo seguirá teniendo y podrá seguir jugando al multijugador y se le actualizará con todas las novedades del multijugador. Lo cual me parece un puntazo y algo que ya hace mucho tiempo que desde muchos sitios venimos recalcando que la industria tendría que hacer con muchos otros tipos de juegos. Ahora mismo Rick y yo estamos jugando al FIFA, un ejemplo clarísimo de que es un juego que tendría que funcionar por actualizaciones, y que Blizzard lo haya hecho por fin es algo que es de aplaudir y que espero que a partir de ahora se extienda a muchísimos más sitios, porque para mí es la noticia más importante. Quiero decir, que han habido juegos muy importantes que mucha gente esperábamos, pero este cambio de modelo en una saga, en actualizar así una saga, me parece algo que desde hace mucho lo esperábamos y creo que había que remarcarlo más y alabarlo más, porque es algo que debería más gente hacerlo y que debería ser lo lógico para muchos juegos. Entonces, lo primero que yo querría destacar es eso. Lo otro, bueno, como habéis dicho, como la coña del principio del programa, yo no soy muy fan de la saga Diablo, porque básicamente nunca jugué en PC, y bueno, pues el único que jugaba es Entretch en la Xbox, me entretuvo, pero bueno, como no sigo la saga tanto, pues no vivo tan a fondo, perdón, esta saga, pero han habido bastantes novedades. Ricky, sustituyeme, me mudo. ¿Ves? Dios mismo te castiga por decir que no eres fan de Diablo. Dios te ha enviado una tos que espero que acabe en una que te atragantes. ¿Ves? ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico! Ricky, ¿tú qué opinas de la BlizzCon? Hombre, la verdad es que el anuncio de Diablo fue espectacular. O sea, el trailer que se montaron, como esta gente no lo hace a nadie. O sea, es de puto loco lo que siempre acaban haciendo. Y, hombre, lo del Overwatch está genial porque no segregas a la comunidad. Si quieres jugar el modo historia, oye, pasa por caja, me parece perfecto porque tienen que hacer un motor gráfico nuevo y tampoco te lo van a regalar. Y mira, y todo el contenido que saquen para ese Overwatch lo vas a tener tú como usuario. Entonces yo creo que es un win-win de toda la vida, sigues siendo tu gente fiel, mantienes todo lo que se han comprado, o sea, no los penalizas de ninguna manera, y hostia, tío, cojonudo, porque así al final lo que haces es crear que la gente pues siga ahí contigo y que te sigan dejando dinero, que al final lo que ahora mismo da el rollo es las cajas de loot. Y mira, muy bien visto por parte de Activision, que no fueron racas, no fue una vez en la vida. Tú, si no quieres la historia, pues mira, no te lo pilles. Y la verdad que muy bien. Lástima, creo que tampoco, aparte del famoso ese Immortal para móviles, que no creo que lo quiera nadie, no se vio, creo que tampoco se vio nada del Diablo 2 Remake. Entonces también hubo gente que se quedó ahí un poquito fría. Y sobre Hearthstone, hace mucho que lo dejé de jugar, y yo ya para mí con tantas expansiones perdí la gracia hace bastante tiempo. Entonces no sé cómo estará esta, ni cómo estará la comunidad ahora mismo. ¿No te llama esta para reengancharte? Ni esa ni ninguna que saquen, o sea, yo voy ya con la cuarta expansión, que yo ya estoy generando niveles que cada 3 meses sacaban una o sacaban más cartas, no sé qué historia, y aunque va, es imposible seguir el ritmo. O sea, yo que no dejaba dinero, era imposible que llegara a ganar partidas, y al final porque llegabas a un punto en el que por mucho que tú quisieras, no avanzabas ni para atrás. Y Amulo, que se ha visto de gameplay del Diablo 4, ¿qué te parece? Porque la cinemática sí es espectacular, brutal, increíble, a la altura de Blizzard y más. Pero lo que has visto de gameplay, ¿qué te ha parecido? Pues me ha gustado bastante, no quiero hyperme más de lo necesario. Acordémonos, los fans de Diablo, de lo que supuso Diablo 3. Que por cierto, no lo volví a tocar, porque dije, es que no lo toco ni con un palo. Pero después de todo lo que mejoraron, cambiaron y tal, ahora ya es la poquito el empujón que necesitaba saber que va a venir Diablo 4 para volver a hacerme toda la saga, que ahora al final, antes cuando acabe, quiero darle unos consejos a los oyentes para jugar a Diablo 1 de una forma muy diferente, ya os diré. ¿Qué es lo que he visto? Pues bueno, he visto algo muy muy con sabor añejo. Evidentemente gráficamente es espectacular, pero lo que viene siendo el tráiler, hay mucha cosa que me ha recordado pues mucho a Diablo 2. Después, por lo visto, realmente Diablo no deja de ser, pues es un mata, o sea, no es más de eso. Las tres clases que se han enseñado, bárbaro, druida y hechicera, recordemos que el druida estaba ausente y ahora había mucha gente que lo quería, vuelve a tener, bárbaro, pues es una locura. Lo de las monturas, no recuerdo, creo que no había, bueno, en Diablo 2 no hay monturas. Eso Diablo... es Sacred 2. ¿Cómo? Me recordó a Sacred 2 y a Sacred. que tenían monturas. Sí, correcto, Diablo 2, no recuerdo si las llegaron a implementar en Diablo 3, porque digo, jugué al principio y luego ya lo dejé, o sea, me lo pasé un par de veces y no lo he vuelto a tocar, pero he visto que hay monturas, vuelve otra vez, pues eso, la locura de animales, de bichos a matar, por lo visto tengo entendido que hay pues, mazmorras aleatorias, yo creo que sigue esa línea, entre comillas, continuista, porque evidentemente tampoco eres tú contra 50.000 enemigos, entonces habrá que esperar si tenemos los niveles de dificultad como siempre, que empieza desde el relativamente fácil barra normal y luego van subiendo exponencialmente la dificultad de los mapas, de los enemigos, que eso está bastante bien porque al principio el juego era bastante, es relativamente sencillo, no es un juego que te aplique muchísima dificultad, pero luego ya a medida que van avanzando los niveles de dificultad, el nivel Averno es una locura, es una putísima locura. Y yo en general he visto, yo creo que Blizzard no se la ha jugado y ha enseñado todo lo que los fans querían ver, pues eso, los héroes dando hostias a diestro y siniestro, no han querido quizá, ya veremos a medida cómo van avanzando sobre todo lo que son los árboles de habilidades y las habilidades en sí, pero bueno, hemos visto pues las magias, las tormentas de hielo, las bolas de fuego, los espadazos, todo ese toque clásico, el bárbaro a dos manos, las espadas a dos manos, las hachas a dos manos. Entonces, todo eso que creo que la gente estaba esperando. Es una actualización, evidentemente un juego nuevo, pero que no se aleje mucho de lo que hizo grande a Diablo. Entonces, yo creo que el Blizzard no ha arriesgado y esperemos que luego pues, nos demuestre un juego divertido. Básicamente es eso, lo que queremos en Diablo es diversión, es matar, matar, matar, pero con cierta diversión que no pasa ahora eso, con Diablo 3 al principio. Creo que para resumir, ahí las dan la clave en la BlizzCon en general, que es que Blizzard ha aprendido del año pasado y le ha dado a los fans lo que querían. O sea, este ha sido un evento, por el contenido que veo yo aquí, que realmente lo que ha hecho es que la gente saliera contenta y que se nota que aprendió la lección del año pasado y que no querían que otra vez les pasara como pues que la gente casi casi les empezó a buchar. Y bueno, ¿qué pensáis del WoW? Los 15 años que cumple World of Warcraft, ahí es nada. O sea, recordemos a quien más o menos le pueda gustar, pero WoW significó un antes y un después en el mundo del MMORPG. Y bueno, recordemos que ha salido hace poco el WoW Vainilla, que muchísima gente le estaba esperando con muchísimas ganas. Y ahora pues nos vuelve una nueva expansión para el WoW normal. ¿Creéis que es una buena jugada de Blizzard? ¿Creéis que WoW ya está cansado o no? ¿O va a tener 15 años más de WoW? Hombre, yo no soy jugador habitual de WoW, jugador habitual, que ni lo he tocado nunca en mi vida. Pero si siguen sacando expansiones es por algo, porque la gente se lo sigue comprando y porque habrá una comunidad detrás de ese juego tremenda que cada año pues le va dando cositas. Entonces yo creo que por ese lado pues muy bien. Y luego no sé si los famosos cambios que siempre se decían, en plan de que lo saquen con motor gráfico nuevo, para arriba y para abajo, no sé qué. Pero claro, a ti te compensa sacar eso cuando ya tú tienes todo el tinglado montado, tu comunidad ahí puesta y demás. ¿Para qué sacarla de ahí si ya lo tienes? Con darle una expansión cada año, pues mira, ellos contentos, siguen jugando y la rentan en 4 días, como siempre. Yo, siguiendo la línea de lo que dice Ricky, creo que World of Warcraft no sé si va a durar 15 años más, eso es mucho decir, pero aún tiene bastante recorrido. Una prueba básica es simplemente que relancen la versión clásica y tenga el éxito que ha tenido. O sea, eso es que hay una comunidad enorme y Blizzard ha sido muy lista de darse cuenta que haya mucha gente que disfrutó mucho del juego en su momento y que querían volver a jugar la experiencia original. Entonces tienes, para quien le gusta más la versión más original sin tantas cosas, lo han sacado. Ahora te saca una expansión para la gente que no, que quiere seguir a la última de lo que han estado lanzando. Creo que mejor salud, eso demuestra la grandísima salud que tiene la comunidad y el título por detrás. Entonces, no sé cuánto vaya a durar WoW, pero desde luego que creo que va a durar bastante más, porque es que es eso, Blizzard le está dando a los fans lo que quieren de las dos maneras posibles. Entonces, te digo, es difícil decir cuánto tiempo más puede aguantar, sobre todo por el aspecto técnico, ¿no? Pero porque sí que hay cosas en las que ya se ve bastante viejillo. Pero lo importante al final es jugar y divertirte, y está claro que lo sigue haciendo. Entonces, no sé, otra vez, no sé cuánto va a durar, pero posiblemente siga durando mucho más, porque además lo está cuidando muy bien Blizzard. Así sí, venga. Pues bueno, acabando ya este podcast, déjame comentar un poquito una cosa a los fans de Diablo. Lo comenté una vez en el grupo que tenemos de Telegram, lo comenté, y ahora lo voy a decir en general. es que hace un tiempo descubrí un mod para Diablo que para mí es espectacular. Y ahora que ya viene Diablo 4 y muchísima gente, hostia, habrá algunos frikis pues como nosotros y como yo que digan, vamos a volver a probar Diablo. Pero claro, jugar ahora al Diablo original, al 1, pues puede dar un poquito de cáncer de ojos, la verdad. Porque, hostia, resolución y más, recordemos que es un juego del 96, ¿eh? Ojo. Pero bueno, hay un mod que se llama Belzebub, el cual nos modifica, es un mod ya no solo gráfico, que podemos modificar también la resolución, ya no ponerlo a 800x600, sino ya podemos subir un poquito de resolución. Y aparte nos va a modificar un poquito, bueno, nos va a dar más personajes para jugar, más habilidades, y lo pone todo al estilo Diablo 2. Entonces la verdad es que es un juego, bueno, no es un juego, es un mod, que es muy fácil de instalar, lo podéis buscar, es muy, muy, muy, muy sencillo de buscar. Necesitáis, eso sí, una copia original de Diablo 1, y a partir de aquí, pues, os podéis pasar horas y horas y horas, porque digo, cogieron el HUD de Diablo 2, lo han puesto en Diablo 1, mejora gráfica, más misiones, más con historia. Está en inglés, eso sí, pero bueno, no creo que sea muy difícil. A ver, para las historias secundarias o quien se quiere enterar a tope de la historia, sí que quizás es un pelín más complicado, pero si no, ya sabéis que básicamente Diablo 1 era bajar niveles y matar. Tampoco va mucho más allá. Y yo lo recomiendo, ahora que va a venir Diablo 4, yo de hecho voy a empezar a jugar esta noche, estoy de vacaciones, así que puedo darle y voy a darle caña a saco. Así que a la gente que le interese o le guste, pues Diablo 1 más expansión y el mod Belzebub en HD. Y vamos, tenéis ahí unas horas de vicio rico. Y ya está, y esa es la noticia. Pues dicho esto, Amu, creo que podemos pasar a la última sección del programa, que creo que sorprenderá correcto, a todos los oyentes y a alguien más, ¿no? Tenemos una última sección, gracias Rudy por decírmelo. Empezamos en noviembre, por lo tanto ya sabemos lo que viene. ¿Qué viene, Rudy? A la de tres, una, dos y tres. La cesta de Rikis. Bueno, pues si no me equivoco, empezamos durísimo este mes de noviembre con un clásico entre clásicos, Aladdin y Rey León, para yo creo que todas las consolas habidas y por haber. O sea, que es un valor segurísimo el comprarte ese juego. Luego para nuestro amigo Amoniki, pues saldrá esa gran obra que puede amarla o odiarla muchísima gente, del señor Kojima, del Stranding, en exclusiva para PlayStation 4. Y hoy recordamos que dentro de un añito también va a salir para PC, en junio del año que viene, si no recuerdo mal. La enésima entrega de Need for Speed para todas las consolas, excepto para Switch, Need for Speed Heat. No sabemos qué tal va, yo he visto muy poco de este juego, así que no espero mucho de él. Para nuestro amigo Charlie, que lo está esperando, sé que lo quiere, lo desea con todas sus fuerzas, Terminator Resistance, tiene pinta de truñaco, pero bueno, a él le gustan esas cositas, así Charlie, que muy bien. Espera un momentito, este va a ser bueno porque ya hablo con Charlie para pillarnos una cuenta medias, para jugar, bueno, para jugar luego, pero empieza. Ya hablo con Charlie para compartir el juego y jugarlo los dos. Según Charlie, palabras textuales suyas, dice que tiene una chorra como la clavícula de un Transformer. Yo le he dicho que yo no me japeo tanto, ya lo jugaremos los dos, pero Charlie está loquísimo. Ya sabéis que pasar penas entre dos se pasa mejor, así que por eso se lo han comprado entre los dos. Para nuestro amigo Obi Morán, que lo está deseando, el 15 de noviembre, Star Wars, Jedi Fallen Order. Yo creo que Rudisi también va a picar con él desde el primer día. Y yo también. No se lo va a perder. Y también para Nintendo Switch, un gran clásico que este va a traer también disparidad, Pokémon Escudo y Pokémon Espada, con nuevos Pokémon, la misma historia de siempre, pero ahora con Pokémon que te lo puedes llevar para cualquier lado. Y el mismo día que el Star Wars, hijos de puta. Pues nada, déjame tú me dejas el Star Wars, me lo paso, ya lo hicimos en el Halo, me dejaste el Halo, me lo pasé y te lo devolví. Sí, la Xbox One también, cabrón. Y yo creo que aquí la gran sorpresa del mes, yo lo voy a decir bien claro, va a salir para Switch, Deadly Premonition Origins, o sea, juego ¡buah! Del año, juego del ¡madre año! ¡Madre mía! Hostia, ya cuento 1, 2, 3, 4 que me quiero comprar. Vaya noviembre, tú. Vaya noviembre. Y me dejo la pasta en Nueva York, o sea, no, me voy a... Voy a estar, dices, comer arroz, no voy a comer ni arroz, voy a sustituir de agua. Agua y lameré el suelo. Échale la avena, tío, para que veas. No sé para qué le hemos dicho a Ricky que la cesta ha sido peor, tío. Ya ves, se ha vuelto en nuestra contra. Sí. Por imbécil, por idiota. ¿Y qué más? Ya está, ya se acabó. No hay nada más. O sea, esperar, lo único que queda ya es el Black Friday. Así que aguantar un poquito también y mira. Ahí siempre va a haber buenas rebajitas. El viernes, creo que es el último viernes de este mes. Así que habría que tener en cuenta todas las ofertitas, todas las historias que va a haber, porque se va a mover bastantes cositas interesantes. ¡Move, estupendo! Pues nada, esa es la cesta de Rikis con todos esos juegazos. Bueno, no sabemos si son juegazos o no serán juegazos al final, pero pintan bastante bien, pintan bastante bien. Así que va a ser un mes entretenido para Indie Podcast, sobre todo para nosotros, porque sí que vamos a jugar a bastantes juegos que os vamos a traer para analizar. Así que nada, esperadnos una semanita más, bueno, a partir de una semanita. No, con tantos juegos que no nos esperen, yo exacto, creo. Ya vendremos, ya os haremos la cosa. Y nada, eso sí, una semanita o dos semanitas volveremos con más contenido, mejor continente, pero bueno, igual que el mismo nivel de zumbado. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Y que no os líen pidiendo dinero, chicos. ¿Qué viene, Rodri? A la de tres. Una, dos y tres. La cesta de Rikis. La cesta de Rikis. ¿Pasó? Hijo puta. No, no, está viendo la Fórmula 1, acaba de empezar y brutal el comienzo, tío. Buenísimo. Pues mira, hemos dicho a la Buniki y yo a la vez, nos hemos sincronizado que la sección que todo entraba ahora es una tal cesta de Rikis, ¿te suena? Tengo que hacerla. Problemas para Sebastián. Ah, cabrón, y haz la cesta. Un momentito. Solo el Rick es tan perro que nos lo curramos y el tío está viendo la F1. O sea, esto es un troleo al troleo. A ver. Dije tu plataforma, no.